Escuchen, amigos, el nuevo volumen 3. Continuado. El Cuarteto Imperial. Sabrosito. A bailar, a bailar. Me jaló los pelos largos, pa' que no diga tu mamá, que a lo mejor estoy calvo. Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas, con esos ojos de piña, me miras, me matas de amor. Cuando paso por tu casa me quito la camiseta, pa' que no diga tu mamá, que tengo chueca las palestras. Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas, ojos de piña, me miras, me matas mi amor. Así es, me matas vida mía. Ándale, ándale, con sabor. Yo vendo unos ojos negros. Yo vendo unos ojos negros. ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado más. Yo vendo unos ojos negros. Los quieren comprar, los vendo por hechiceros, porque me han pagado más. Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche lo paso suspirando por tu amor. Seguro. Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche lo paso suspirando por tu amor. Qué lindo chivito, a ver lo que tienes, bolero. Chivito vacilador. Tengo un chivo, yo tengo y mantengo un chivo. Tengo un chivo, yo tengo y mantengo un chivo. Así es. A ella le digo, voy de paseo, y me dice no sé. Le digo al chivito, voy de paseo, y me contesta. Tengo un chivo, yo tengo y mantengo un chivo. Tengo un chivo, yo tengo y mantengo un chivo. Bárbaro este chivito, qué rico para comerlo. Prepare el fueguito, don Elí, que ahí vamos, sí, señor. Los hijos que tiene tres, son 33, son 33. Pues buscando el varoncito, llegó muy pronto a los 23. Más luego perdió la cuenta y ya no tuvo nada que hacer. Cuando quiso contarlo, ya había llegado a los 33. ¡Qué bárbaro! Cuando quiso contarlo, ya había llegado a los 33. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho, y ocho 16, y cinco 21, más dos 23, más diez que le sumo, son los 33. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Se le fue la mano, Andresito. Esto es un misterio. Así es. ¿De dónde saca lo que saca y lo que mete? Cuando mete lo que saca y cuando saca lo que mete. Es un misterio que perturba las razones de la gente que cultiva la razón del no sé qué. Si no trabaja, si no estudia, si no tiene su papá que la mantiene, ni su madre que le dé. ¿De dónde saca lo que saca y lo que mete? Cuando mete lo que saca y cuando saca lo que mete. Si la mujer es bien interesante y está bien proporcionada, es muy posible que consiga lo que quiera y también un poco más. Es un misterio, es un misterio, sí señores. Es muy feo que pregunten las razones del porqué. De dónde saca lo que saca y lo que mete. Cuando mete lo que saca y cuando saca lo que mete. ¡Sabrosura! Cuidado, cuidado con la mano. Cuidado, cuidado con la mano. Ahora en inglés. Be careful, be careful with the hand. Ahora en chinito. Chinonga, chinonga vine de ahí. Chinonga, chinonga vine de ahí. Ahora en francés. Cuídate, cuídate con la mané. Cuídate, cuídate con la mané. Ahí viene en italiano. Cuidadini, cuidadini con la manini. Cuidadini, cuidadini con la manini. Y ahora en rusoski. Cuidado, cuidado con la mano. Cuidado, cuidado con la mano. Y en castellano. continúa, continúa el continuado. El continuado, el continuado. Y lo vamos a bailar de los dos lados. Al continuado, al continuado. Y continúa, continúa el continuado. El continuado, el continuado. Y lo vamos a bailar de los dos lados. Al continuado, al continuado. Claro que sí, lo vamos a bailar. Oye, pues sí. ¿Qué pasa? Está cerrada la ventana. Me están molestando mucho los mosquitos y hay uno en particular muy bravo. ¡Qué calor! ¡Sí, señor! ¡Calor tropical! Oigo un mosquito que zumba. Que zumba, que zumba, que zumba a mi alrededor. Bueno, este maldito mosquito. Que zumba, que zumba, que zumba por donde entró. Abrí la ventana pa' que entre fresquito. Fresquito no entra, pero entra el mosquito. ¡Ay, ay, ay! Abrí la ventana pa' que entre fresquito. ¡Me picó! Fresquito no entra, pero entra el mosquito. ¿Cómo camina, mírala? ¡Qué lindo vestido lleva! Mira qué sabroso camina, así, así, así de medio lado. Chica, ven pa' acá, baila y continúa. Chica, ven pa' acá, baila y continúa. Así, así, así de medio lado. Paisajes encantados que están cerca del cielo, tu lado. agua es tan hermoso que el mar le tiene celo. Qué lindo es Bariloche, qué hermoso es Bariloche. Eres bello de día, eres bello de noche. Qué lindo es Bariloche, qué hermoso es Bariloche. Eres bello de día, eres bello de noche. América me canta Bariloche. Oye, don Eli, qué novia más caprichosa que tienes, ¿no? Yo tenía una novia que se quería casar. Yo tenía una novia que se quería casar. Me faltaba el terrenito y lo tuve que comprar. ¿Dónde? Me faltaba el terrenito y lo tuve que comprar. ¿A dónde? Qué novia linda, qué novia hermosa. Qué novia linda, qué novia hermosa. No se conforma, sí, con poca cosa. No se conforma, sí, con poca cosa. ¿Qué interesada? Queridos amigos, los invito a bailar un tango paseadito con mucho swing, haciendo el pasito a la media luz nada más. Báilalo, báilalo, báilalo. Sabroso. Corrientes 348, segundo piso ascensor. No hay portero ni vecino. Visito que puso padre, piano, espera y velador. Un teléfono que contesta, una vitrola que llora. Viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana pa' que no maulle el amor. Y todo a media luz, que es un brujo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Crepúsculo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor. Arránquele otro tanguito, don Elí. Qué romántico, qué romántico. Cuando la suerte que entrega, fallando y fallando, te largue parado. Cuando esté bien en la vía, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni hierba de ayer, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor. Que al mundo nada le importa. Gira, gira. Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. ¡Qué amor! Con Adelita, Fodri. Extraño a Adelita. Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, así es, o por tierra en un tren militar. Si Adelita quisiera ser mi esposa, ay, si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla en un coche al cuartel. Hay una negra candela que ha nacido en Montería y tiene la misma gracia, baila de noche y de día. En el pueblo todo el mundo le dice la resbalosa, porque tiene movimiento y además es cariñosa. Bien. Esta chica tiene nombre, se llama Negra Candela, pobre que llegue a caer y en las garras de esta negra. Esta chica tiene nombre, se llama Negra Candela, miedo, pobre que llegue a caer y en las garras de esta negra. A mover el esqueleto, muévelo de aquí para allá, que moviendo el esqueleto la pena te olvidará. A mover el esqueleto, muévelo de aquí para allá, que moviendo el esqueleto la pena te olvidará. A mover el esqueleto. Sí. A mover el esqueleto. Muy bien. A mover el esqueleto. Ay, ay, ay. A mover el esqueleto. A mover el esqueleto. A mover el esqueleto. Sí, sí. A mover el esqueleto. Ah. A mover el esqueleto. Muévelo, morenito. Continúa, continúa, continuado. He continuado, he continuado. Y lo vamos a bailar del otro lado. Ha continuado, ha continuado. Continúa, continúa, he continuado. Continuado, he continuado, y lo vamos a bailar del otro lado. Ha continuado, ha continuado. Claro que sí. Continúa, continúa, he continuado. He continuado, he continuado. Y lo vamos a bailar.